Full harmony. Perdón si cuando me dices te quiero, lo pongo en duda, no lo tome a mal. Yo no le pongo pretextos ni peros, simplemente no la puedo amar, no la puedo amar, pero puedes llamar. Que te encuentres otro como yo jamás. Los hombres por ella se matan, si esto fuera una subasta, mami, yo por ti soy quien da mal. Perdón si cuando me dices te quiero, lo pongo en duda, no lo tome a mal. Yo no le pongo pretextos ni peros, simplemente no la puedo amar, no la puedo amar, pero puedes llamar. Que tú encuentres otro como yo jamás. Los hombres por ella se matan, si esto fuera una subasta, mami, yo por ti soy quien da más. No la puedo amar, pero a diario la pienso. Perdona si me envuelvo y me pongo intenso. Mata con el outfit Kenzo. Estoy pa'l bellaqueo, no pa'l drama ni suspenso. Si ponen el free, prefiere ver la serie. Saque de breya, bellaqueal en todos los enseres. Estamos chingando en el balcón al interperie. Tú te amo y se quedó con el pulterial. Si se va sin razón, regresa sin decir. Frío el corazón, cara de yo no fui. Si le da con salir, todos dicen que sí. Al estar dentro de ella, yo más me crecí. Quiere que la rompa fuerte, yeah. Yo llegué a tu vida pa' complacerte. Hoy va a ser tu día de suerte, yeah. Mi amor es mejor que lo demuestre. Perdón si cuando me dices te quiero, lo pongo en duda, no lo tome a mal. Yo no le pongo pretextos ni peros, simplemente no la puedo amar, no la puedo amar, pero puedes llamar. Que te encuentres otro como yo jamás. Los hombres por ella se matan, si esto fuera una subasta, mami, yo por ti soy quien da más. Si soy muy frío de antemano me disculpo. Ella se cansó de mantenerlo nuestro culto. Versace Valentino, mami, yo me sé tu gusto. Me envuelvo con el busto y ese culo tan robusto. Hace tiempo no lo veo rebotar como los cheques sin fondo. Con la mejor amiga me informo. No se cohibe si prendo la cámara como una actriz porno. Por bellaca hasta el final se lo pongo. Perdón si cuando me dice te quiero, lo pongo en duda, no lo tome a mal. Yo no le pongo pretextos ni peros, simplemente no la puedo amar, no la puedo amar, pero puedes llamar. Que tú encuentres otro como yo jamás. Los hombres por ella se matan, si esto fuera una subasta, mami, yo por ti soy quien da más. Perdón si cuando me dices te quiero, lo pongo en duda, no lo tome a mal. Yo